31. Ya está, ¿eh? El domingo es 31. ¿Y hoy qué día es? El lunes es 1, ¿no? ¿Por qué? Hola, bienvenidos a una nueva edición entre Pinto y Valdemoro de Paso de Raticos, el podcast de F1Radical.com. Como siempre, y para comentar hoy el Gran Premio de Bélgica, tenemos a los invitados y contertulios habituales. Alberto Scholl. Aquí estamos, muy buenas tardes a todos. Alberto Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? Quiñato, conocido también como Quiñoneda. Bo. Llamarme Bo. Y el jefe y contertulio máximo del programa era ese. Me gustaría decir unas palabras antes para conmemorar la edición de hoy, que es la número 69, un número tan redondo. ¿De qué? ¿Por qué? No. Tenemos unas jóvenes que están debajo de la mesa haciendo su trabajo. No las presentamos como invitadas. No, no des con la cabeza. Que se cuela por los micros. Es que la tía es muy nerviosa, tío. La mía es muy tranquila. ¡Arrancamos! Os recordamos que podéis seguirnos en el Twitter @F1Radical, en Facebook en facebook.com/F1Radical y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a las 18 horas en cadenamotor.com o en la web. Y también en el player de iVoox o iTunes. Cada día eres más profesional en tu presentación. ¡Sintonía Cadena Motor! Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Vamos a hablar entonces del Gran Premio de Bélgica. Y comenzamos como siempre con los entrenamientos. Antes hay que decir que Lotter sustituyó a Kobayashi en Caterham. Un tío de 33 años, ganador 3 veces de Le Mans, de la Fórmula Nippon, que ahora no sé cómo se llama. La Fórmula Kobayashi. Nakajima. Que lo hizo muy bien. Ninguneado por la parte de la prensa española, sí, evidentemente, bueno, porque empezamos. El asiento podía haber sido de Carlos Sainz Jr. y tal y cual, y ninguneado. Este es un don nadie. Tres veces ganador de Le Mans, un don nadie. Muy bien. Sí, está claro que los asientos de Caterham van a rular bastante de aquí, sí, a final de temporada. Solo puede, no pueden, solo no pueden, hay un límite de 4 pilotos, sí, tío, con lo cual no hay mucha más posibilidad. El tema es que Caterham basa todas sus esperanzas en superar a Marussia, o sea, tiene que mejorar el octavo puesto de Bianchi y Mónaco. Fue octavo, noveno. Una risa. Pero siempre pueden superar a Sauber. A Sauber no está tan complicado, fíjate, pero... Perfecto. De hecho dice que puede desaparecer el equipo si no lo logran, o sea, ya me dirás tú, en fin. Bueno, a cada uno, palabras menos, cada mochuelo a su olivo. Pero bueno, de todas maneras este tío le metió un segundo a Ericsson. Uh-huh. Calificación, sí. Que es la hostia. Lo cual no sabemos si habla bien de él o mal de Ericsson, claro. Sí, bueno, es lo de siempre, pero le metió un segundo, que también es lo que estaba Kobayashi. Kobayashi no estaba metiendo tanto, yo creo. No. Bueno, pues siguiendo ya con el tema este que estábamos hablando, comenzamos entonces con los entrenamientos, donde las condiciones atmosféricas los marcaron un poco o un mucho, según para quién. Y tenemos la pole para Rosberg, pole que debería haber sido efectivamente para Hamilton, puesto que esas condiciones parece ser que siempre iban mejor, aunque ahora ya no lo tengo nada claro. El inglés dice que se quejó de cristalización en los discos de freno, cosa que yo no sé lo que hostia ves eso de la cristalización, que son sales a mí de... eso me pasó con el fondo. Chirriaban los hijos de puta y no frenaban ni contra. La alita de mosca. El problema no es de Hamilton, es de Massa, porque a Massa le cristalizó el ojo. Uh-huh. Y eso ya es más problema que lo de los frenos. La cristalización no sé qué es exactamente, tío, pero bueno. Tú si tienes unos discos de freno muy calientes y les echas agua, cristalizan, tío. Se ponen duros como... y no frenan. Y no hace su trabajo. Así estoy yo. Efectivamente. Así bueno. Estoy yo de duro. De todas maneras... ¿Por el calor o por el agua? Joder, por el número del programa. De todas maneras, en los... Me gustaría puntualizar que a Hamilton yo creo que ya le van sobrando ciertos comentarios, sí, porque, en fin, al tajo. Eso es lo que quería decir. Cuando ya hay tantas cosas de donde desviar la atención, ya suena... Suena así. Sí. Rosberg en céntrese. Rosberg en estos entrenamientos demostró que realmente está a un nivel de más alto hostia. Del... Bueno, tan alto que no nos lo esperábamos. Lo demostraron los Mercedes, porque en esta clasificación hay que darse cuenta que quedaron a 2 segundos De Vettel, sí. De cualquiera del sí, resto. Pero bueno, pero Rosberg está batiendo a Hamilton en calificación. Sí, sí, sí, lo ha batido mojado. Lo está batiendo en todos los aspectos, sí, que... hasta con su novia. Pero bueno, tercero Vettel y Ricciardo, su compañero de equipo, quinto, tras efectivamente un error cometido. Pequeñito error, una salida y que le costó el... ¿lo qué? Luchar por la tercera posición. Efectivamente, nada más. Tercera posición que era de Alonso hasta el final de la calificación, sí, que se la quitó Vettel al final. Uh-huh. Alonso finalmente cuarto. En último momento, sí. Trabajado Kimi octavo. Joder, porque estaba mojado, que si no... Sexto Bottas y Massa noveno, que sí se pueden considerar como la gran decepción del día, donde demostraron que Williams efectivamente tiene problema de chasis en mojado. Mojado y en agua no van bien. Sí, sí, no van bien. Es increíble. No sé si es chasis o son los alerones, pero... o cristalización también. Yo creo que es cristalización los casos. Hacer un noveno puesto con el ojo cristalizado es muy mérito. La mitad del equipo Williams no va bien en agua nunca. Sí, sí, es cierto. La otra... Nos podemos acordar del la otra mitad de Alemania, hay que ponerle nieve. El gran premio de Alemania, el de Europa era el del 2007, en Alemania. Perfecto. Uh-huh. Magnus en séptimo y Button décimo. Button, como siempre, a las suyas. Y también, efectivamente, en estos entrenos creo que lo que más hay que destacar es... la clasificación para Q2 de Bianchi, ¿no? Sí. La segunda de la temporada y demostrando que es un piloto efectivo, ¿no? Llamando a la puerta, como quien dice. Yo creo que se lo está mereciendo. Sí, sí. ¿A la puerta de quién? De Ferrari. A la puerta de donde... Pero no se ha dicho que han renovado ya tanto Kimi como... Sí, que sigue en el 2015. Una desgracia para Alonso, una desgracia para Ferrari. Es mi punto de vista. ¿Pero la desgracia de qué? Que para Alonso Kimi. Seguir en Ferrari y para Ferrari que siga Kimi. Yo confío en que haya un cambio en Ferrari. Generacional. No, vamos a ver. Puntualiza. Esperemos, sí, o sea, ya desde luego el coche ya no se va a evolucionar más, ya se van a poner a... Están probando piezas para el año que viene, de hecho. Están centrándose ya en el coche del año que viene. Y yo creo que está reorganizando toda la escudería para que las cosas vayan de otra manera y que no haya... uno diga, no, si el coche no va bien es por los motores, no va bien por el chasis, no va bien por no sé qué, no va bien por su puta madre. Es el estilo ¿no? italiano que le están dando, luego se va Marmorini a la prensa y empieza a hablar mal de Allison. Todas las mierdas esas, descarado. Muy, muy a la italiana. No, pero bueno, el Allison también dice que están poniendo mucho orden en eso. Yo espero que el Ferrari el año que viene vaya. Mattiacci pidió hoy un poco más de manga ancha a la hora de evolucionar los motores para igualarlo con el Mercedes, a Renault, claro. Dice, y Renault también, evidentemente. Un poco de riesgo, o sea, correr algún tipo de riesgo. No, yo hablo de que no le pide al equipo, sino a la federación, que les deje un poco más de manga ancha Lo que pidió Renault en su día también. Un par de ventanas de modificación. De evolución, para igualarlo todo y darle más emoción al... a las carreras. Sí, claro, bueno, pero si evolucionan los Ferrari también Mercedes podrá también evolucionar, podría. No, digo yo. No, a Mercedes no le dejan. Entonces igual que... Vale, muy bien. Ahí quería llegar yo. Yo estoy contigo, que creo que Ferrari va a ir por el buen sitio, pero me da la sensación de que no es suficiente para... de cara al año que viene, eso seguro. Todo muy italiano. No sé, lo de seguro, no lo tengo claro, de verdad. Me parece un agujero demasiado grande ahora mismo de rendimiento entre uno y otro equipo para que Ferrari pueda estar luchando para el Mundial, que no por victorias el año que viene. Por muy bien que lo hagan, que creo que lo van a hacer bien. Bueno, dicho esto, de los entrenos... De todas maneras, en estos entrenos, claro, ya para enlazar con la carrera que comentará José, puesto que yo me he quedado ya sin guión. Una cosa más, una cosa más. Que Magnussen en mojado le metió un segundo... a Button, ¿eh? Sí, pero lo comentamos, Button... No, que simplemente que Magnus, dijimos pues antes que Magnus... Button se está secando. Un segundo, es la hostia, ¿eh? En mojado, Spa. Sí. Que no es un circuito de mierda, ¿sabes? Esa es la hostia. Button se está quedando... Pues enlazando con esto, decimos que ya está pole perdida por parte de Hamilton. Fue donde, según mi entender, comenzó a cosechar luego lo que le pasaría en pues carrera. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo creo que sí. Creo que nadie. Yo creo que sí. Y por puntualizar también un poco toda la calificación. Pero a mí me da lo mismo lo que digáis. Cuidado, con Alonso, un segundo por delante de Raikkonen en calificación. En calificación. Sí, también. Donde también se vería lo que le ocurrió en carrera. Carrera que va a comentar José. Pero bueno, ya no es una sorpresa tampoco. Yo antes de nada decir de la carrera lo que reflexionaba hoy en mi página web, f1radical.com, que la podéis visitar, igual que mi tienda en el mercado Teis. ¿Puesto número? 36. Bien, muy bien. Sabores, frente a la entrada de... Sabores de Antaño. Productos del Priorat. Faltaba la frase. Lo que quiero decir es que una carrera que la empiezas marcha atrás no puede acabar bien. como empezó Hamilton. Pues eso es lo que yo digo, no se puede empezar las cosas que mal empiezan. Lo que tú decías, de la posición de Hamilton en carrera no influyó para el incidente, porque de hecho adelantó a Rosberg, adelantó a Rosberg en la salida, se puso primero y llegamos a la segunda vuelta al Scoms y el toque de Rosberg, que va a traer mucha cola de aquí a los próximos meses. Sí, cola traerá dentro del equipo sobre todo, pero a mí me parece un incidente de carrera, que, tampoco sí, le veo... Que haciendo un impasse, exactamente. Me gustaría saber por qué no se llegó a investigar ese... Pero si yo no creo que tiene, yo no creo que tuviera que investigar nada. De hecho, para mí, es... Hombre, Rosberg no tenía ningún tipo de posición de nada. Pero Hamilton cierra la curva, claro, hace su trazada. Uh-huh. Hamilton salió después de la carrera diciendo que Rosberg había reconocido que lo había hecho a propósito. Luego salió Toto Wolff diciendo que Rosberg no había hecho eso exactamente, sino que era evitable, pero no lo evitó para demostrar que no es un pusilánime. Sí, claro, y, eso no se va a quedar ahí. Y ya está liada. Sí, si Hamilton ahí le da 10 centímetros más, o sea, no cierra tanto la curva, no hay ningún problema, no se tocan. A ver, de ninguna ¿quién manera. Adelante, ¿quién va adelante en el Mundial? Sí, no, vale, el que más tiene que perder es Hamilton. Sí, claro. Perfecto. Obviamente, jugó sus bazas de una forma muy agresiva. Pero por eso Hamilton... Pero son pilotos de Fórmula 1, o sea, la agresividad se las lleva siempre. Claro, Hamilton ahí se tiene que cubrir, Rosberg iba mucho más rápido. Es una cerdada por parte de Rosberg, pero... Sí, es una cerdada. Digamos, eso es lo que quiero dar a entender. Es una situación muy en el límite. Es así. El caso, entonces no tuvo por qué... En la vuelta número 2 no tienes por qué forzar la situación. En el equipo está... La diferencia está entre que son compañeros, porque se lance de carrera con cualquier otro piloto, es se queda en de carrera clarísimo y evidente. Esto era un doble tema. A Bianchi le pasó. O sea, se tocó con... El problema lo tienen en Mercedes. Que, como empiecen con problemas internos, a Ricciardo se le va a poner la sonrisa como más empiece, grande. Como empiecen, no, ya empezaron. Tío. De la que tiene. Ya, pero bueno, yo pienso que de momento se puede manejar. Cosa que, como aficionados nos alegramos. Sí, sí, por lo menos es mi parte. Bueno, que no, para mí es un alegrón. Yo no creo que esto vaya a ser ya la sangre que llegue al río. Yo Ricciardo de mi sangre, ya. Por la boca, las comisuras, tío. Se está abriendo la sonrisa a lo bestia. Hombre, ¿cómo estaría el Mundial si no le llegan a quitar los 18 puntos de Melbourne? Tío, estaría cerquísima de Hamilton. Sí, Hamilton estaría medio palideciendo. Sí. Sí puede, claro. Coño, y en plena lucha, madre. Y estaría ya en la lucha por el Mundial, porque luego de aviso 50, pero estaría menos de 50. No sé, es que sería la hostia. De todas maneras, pienso que es eso, que ellos mismos... De todas maneras, pienso que ellos mismos se han metido en el berenjenal, que el problema lo tiene Mercedes con Mercedes. O sea, ahí es los máximos rivales en estos momentos, sí que ya son ellos. Con ellos. Vamos, yo no me quejo de la política de Mercedes. Claro, tío, eso es lo que iba a decir. Es que precisamente eso es lo que estamos alabando de Mercedes. De puta madre los deja correr, tío. Sí, sí, pero no, como prefiero que el lío... Han perdido un doblete. Sí. No. Y aparte es que permiten que Ricciardo esté ahí. Ahí están. Les dejan correr. Pues, yo no estoy de acuerdo contigo. Teniendo claro que quieren el Mundial de Constructores asegurado en cuanto se pueda. Y claro, ellos quieren dos coches cruzando la línea de meta. Claro. Yo creo que claramente ya se están extralimitando sobre las normas básicas que les da su equipo. Están sobrepasándolas de largo, pero no desde esta carrera. Yo creo que ya hemos escuchado. Lo de ayer a Rosberg dicen que le va a traer consecuencias dentro del equipo, pero no sé cuáles. Yo no veo qué le vas a hacer. ¿Quitarle, hacer que palme Mundial? No, pero. Claro, boicotearle. No. O sea, lo que van a hacer es. Darle prioridad de estrategia a Hamilton en todas las carreras. El que salga, en 4. Tampoco es eso. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que el que vaya, o sea, el que salga primero, que vaya adelante en la primera vuelta, pues. Eso Hamilton digamos no lo que va a aceptar. Los ataques tienen que ser muy claros, si no, no creo que se permitan los ataques. Bueno, Rosberg se le emparejó en la recta, en la frenada. O sea, Rosberg estaba emparejado. Después ya trazó mejor Hamilton, claro, tenía el interior. Pero digamos que no les van a permitir, yo creo que no les van a permitir Sí, pues a ver cómo le ponen puertas al campo, porque no parece... Yo creo que hay un botón desde boxe, ¿sabes? Que les va de repente... No un calambrazo. Corte de potencia. No, calambrazo. No, a los cojones. A Hamilton le pueden mandar mensajes... Por radio, recuerda los frenos, yo que sé, estas cosas que... Hombre, también la posición de Rosberg con 20, no sé cuántos, casi 30 puntos de diferencia con su compañero, ahora puede ser más condescendiente, pero Hamilton es el que no creo que vayan a ser capaces de decirle, ahora que yo no meto el coche, cuando... No, de hecho en Hungría, joder, la Honda dijo que hizo bien, o sea, no hubo... ¿Por qué coño lo va a dejar pasar? ¿De qué? ¿Para qué? 29 puntos. Es que yo no creo que Rosberg vaya a ser condescendiente con nada. O sea, yo creo que Rosberg está muy hasta las pelotas de que todavía la gente siga estando siempre con Hamilton, que Hamilton. Y Rosberg está demostrando en esta temporada que está pasando por encima de él clarísimamente. Porque aquí seguimos hablando de Hamilton, y todos seguimos con que a todos nos gustaría, o os gustaría, que ganara Hamilton. recuerdo la última tertulia en este programa, como fue el tema. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Rosberg está demostrando que es un pilotazo. Y yo no creo que tenga que ser condescendiente con nada. Está hasta los cojones de escuchar que si Hamilton es el agresivo, de que si Hamilton es el piloto, de que si él es un contador de puntos y poco más. Yo haría lo mismo. O sea, lo tengo claro. Yo iría a muerte como va él. Soy campeón del mundo y soy campeón del mundo, con todas las consecuencias. Yo he visto a Hamilton tocarse con otros pilotos y tal, pero no lo he visto nunca pinchar una rueda a propósito a nadie. Pero bueno. ¿Y tú crees que le pinchó la rueda? Yo no creo que vaya a decir, hostia, le voy a dar un toque aquí para pincharle la rueda. Si ahí hasta levanta, eso si llegamos. Ahí levanta un poco. Levanta un poco. Es levantar, pues así, ¿eh? En eso no hay toque. En eso te doy la razón. Si Hamilton no se cierra, sí, tampoco hay toque. Te doy la razón. ¿Sabes? O sea, la cuestión es la final siguiente, es cuestión tú dos, tienes, ¿no?, la pole, como ya la tuvo más veces, Rod. Claro, y ves, sí, que te pasa a tu compañero, o sea, de equipo y dices, hostia, otra carrera que la va a ganar él, claro, antes de que la gane vamos a hacer aquí... Bueno, ¿tú crees que llega? Bueno, yo no creo que llegue. Por un lado, pero... está diciendo que soy más rápido que él, y por otro lado está diciendo que es que no voy a... Igual no tengo otra oportunidad para pasarlo, ¿no? Si tienes más ritmo que él, estás en la vuelta 2. Sí, claro. O sea, no tienes por qué armar ese Cristo en la vuelta 2. O sea, el equipo lo que le va a recriminar seguramente es la vuelta 2. Sí, sí, si sí, es en la 42, es seguramente se callen. Claro, es carado. Pero el tema es que... Pero no estamos pidiendo una hiperprofesionalidad a los pilotos, que tampoco creo yo que tenga que ser así. No dejan de ser chavales, al fin y al cabo, chavales, gente joven, que van con unas pulsaciones de la hostia... Se están jugando el son mundial. Perdona, no, sí, vamos, no, a ver. Pero no hasta ese. No hasta y gana ese muchos millones. Sí, no, no, no, no, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Para nada. Pues yo, para no, nada, yo pienso para que, nada, no, yo pienso para que nada, es gente nada, con todo lo profesional para que nada es. Al fin y al cabo, es gente que, hostia, que siente la pasión por correr. Sí. Se ve de segundo y sea la primera, la segunda, tiene, la última. O la y última tiene que ser la hostia de frío. O la última vuelta. No, no, no. Y es un lance de carrera. Y es un lance de carrera. Precisamente a lo mejor Rosberg por eso lo hizo. Eso no lo dice. Porque está hasta los cojones de escuchar que no, es un sí, piloto, sí, sí. Yo creo que Rosberg lo que quiere es demostrarse a sí mismo y a los demás que lo que es suficientemente hijo de puta para ser campeón del mundo. Efectivamente. Claro. Es a lo que o sea, yo te voy. Suficientemente... Claro, trabajando para sí mismo, suficientemente. Ahí está. El equipo sí, pero detrás, suficientemente. Ahí está. Claro, está con el compañero, pues eso es y que esto yo es yo lo que hay. Pero las poles son muy bonitas, pero las carreras son carreras. Y de momento Hamilton es el que remonta desde el puesto. Pero porque se está equivocando, porque las carreras se está haciendo bien Rosberg. O sea, o se está equivocando o está teniendo lances de carrera. Hombre, que lo están llevando a ocurrir esas cosas. Lleva muchos palos en la rueda, que sí. Equivocación que de sí, él, que sí. Ahora, en este caso son más bien palos en las ruedas, no adrede, pero ha ido cogiendo palos. Bueno, el contubernio rueda puede existir, yo no te lo niego. Ahora, el contubernio germano... La suerte no está con él este año, o sea, no, en ese pero sentido, no negro. No es que él esté haciendo un mal año, ni que esté descentrado, ni... Vamos, o sea, Hamilton está siendo Hamilton. Y yo creo que Rosberg nos está sorprendiendo a todos, creo. Sí, no, no, no. Como Baton cuando tenía... No sé cómo decir. Pero bueno. O sea, nos sorprenden. Perdona. Tienen un coche que es para poder ganar carreras o hacer segundos. Perdona. La sorpresa de este año, Ricciardo, evidentemente. Bueno. Sí, bueno, Ricciardo, sí. Estamos entrando, no sé. Sí, vamos Mercedes a hablar. Y el carrerón de hecho, Rosberg estropea su carrera con ese toque. Sí. Y la estrategia después fue un poco errática. Hizo un plano bueno, de la plano rueda. Plano de la rueda y todo eso. Bueno, Ricardo se aprovechó de un fallo de Vettel. De Vettel y lo pasó. Perfecto. Sí, sí. Porque es. Yo estoy convencido. ¿Fue en Puon o en.? No, fue en Puon. Fue en Puon. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Sí, sí. Tocó fuera. Consiguió controlarlo Vettel, porque hay esas de esas de marcarte un trompo de la hostia. Pues aprovechando ese fallo. Pista libre ya por los el caso días, es por que él en la vuelta 2, cuando vio la jugada, dijo aquí hay carrera. Y a partir de ahí fue de los pocos que no cometió ningún error. Ningún error, no, una carrera perfecta. Pasó. Eso le valió. Eso, y otra vez un pequeño componente de suerte y le valió la victoria. Pasó a Alonso fácil, pasó a Vettel con el error, a Rosberg por estrategia. Con botas no tenía que hacer después de que sí, la cara ahí la hostia del tiempo y tal, o sea, que ya con eso ya... Y aparte marcando un ritmo de puta madre con los blandos, ¿eh? Después con los medios la verdad es que sí, hostia, eso le pasó tanto, dejaron mucho que desear, ¿eh? Con los medios, mira, los medios. Sí. También los Mercedes iban con los medios, iban como patatas, vamos, iban más lentos, coño, pero hostia, con los blandos iba como un tiro el cabrón. Rosberg fue que fueron Rosberg y Vettel a tres paradas, ¿no? Sí, y el resto dos. Y Rosberg creo que obligado por el fallo que tuvo en el stint intermedio, sí, por el plano claramente y las vibraciones. Claro, ese problema le llevó a las tres paradas, si no yo creo que hubiera sido dos claramente. Sí, vamos, él dice que son un compendio de situaciones que lo llevaron a trastocar toda la estrategia de la carrera, pero básicamente ese plano... Para mí hay una equivocación ahí en el equipo de la hostia, o sea, quedando 24 vueltas, saben perfectamente, deberían tener muy claro que con un juego de neumáticos, vale, si llegas al final, desde luego no ganas la carrera. Entonces, que si querían ganarla, y eran los mensajes que le estaban mandando a Russell, que por eso le estaban pinchando la hostia, tenía que haber montado dos juegos de blandas, que además estaban nuevas, y, coño, hubiera hecho un ritmo de la hostia durante 24 vueltas. Seguramente claro. El segundo juego de blandas no hubiese durado lo mismo que lo que le duró el de medios, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hubiera sido segundo tanto a dos paradas como a tres, ¿no? Sí. O sea, podía haber estirado hasta si iba a hacer la tercera parada. Claro, al final sí. Le llevó a donde estaba. Sin el alerón, quizás hubiera estado esos segundos. Desde luego, Ricciardo le iba a mantener un poco más encima. Iba manteniendo la distancia. Bueno, sí, se lucubra. Lo de Vettel es para hacérselo ver, ¿eh? O sea, primero tuvo bastante mérito en entrenamientos porque en los libres no pudo rodar prácticamente nada. El viernes nada. Hizo tercero, pero es que luego en carrera otra vez victoria de Ricciardo y el quinto, ¿no? Sí. Sí, sí. No, perdón. Así. Sí, quinto, por detrás de Kimi. Sí, porque parece que sea eso, el error de Vettel y se encuentra Ricciardo, pero la consistencia la tuvo Ricciardo después del error. Sí, porque de hecho Vettel hubo un momento en que perdió bastante ritmo de carrera. Una vez que lo pasó Ricciardo, tuvo ahí unas cuantas vueltas que perdió bastante ritmo. Sí, iba haciendo trenecito, ¿eh? Por eso te digo, no sé, una situación. Se quedó sin carrera total, de milagro. No sé si le afectó psicológicamente o algo. Con estas chavalas debajo de la mesa no hablemos de trenecito. Pero bueno, que me refiero que Vettel, no sé si le estará afectando un poco psicológicamente también el verse superado por Ricciardo, que iba a ser un piloto comparsa en teoría dentro del equipo, y verse superado muy claramente. A finales del año pasado, Marco dijo que esperaba que Ricciardo estuviese poniendo las cosas difíciles a Vettel a partir del verano. Joder. Pues a partir del verano, desde luego, o sea, con esta carrera se las ha puesto Si es aquí entre Pinto y Valdemoro, donde pero estamos... Nadie esperaba. A mí, yo cuando escuché eso dije, hostia, qué locura, tío, vaya presión para el Pau, ¿sabes? No, yo no esperaba... A ver, está claro que Red Bull es un equipo de presión, niños les meten la máxima presión. Después hablaremos de Verstappen. Obviamente es un regalo para todos tener a Ricciardo ahí de animador, y va a seguir, ¿eh? Y a Vettel, además, en las primeras vueltas no se le veía mal, o sea, se le veía impresionante y tal, o sea, después cayó, se desinfló, por eso digo yo, si será algo... A mí me hubiera gustado ver una pelea entre los dos, también hubiera estado muy bien, ¿sabes? Tengo ganas de ver una pelea entre los dos, de hecho. Quizás desde el trono las cosas se ven también, no sé cómo decir, ¿sabes? Esperarme mejores ocasiones. Tal vez ha llegado el momento de partir. Sí, tal vez sea... Yo creo que... Se está hablando bastante, sí. 2016, ahí va a haber movimiento de pilotos. Hamilton acaba en Mercedes, el contrato, Alonso no se sabe dónde va... Yo me voy a Seat Pescanova, tío. Yo creo que depende cómo vayan las cosas, da igual lo que haya en el contrato, en Mercedes pueden pasar cosas. Sí. Y depende cómo vayan las cosas. Si sigue la cosa así, pasarán. En fin. Sí, no, hostia. Estamos con lo de siempre, es un coche ganador. O sea, lo de moverse de ahí... sabiendo que tienes un coche ganador. Ya tenemos antecedentes de gente que se ha movido de descarado, coches ganadores. Descarado, pero vamos. Sí, hombre, si el ambiente es insufrible, desde luego, no sé si Hamilton será capaz de aguantar. Yo creo que Rosberg sí. Ahora Hamilton... Las opciones de Vettel, que es irse a Mercedes, un equipo totalmente alemán. O irse a Ferrari. O irse a Ferrari. Un equipo totalmente alemán también, ¿no? No, irse a McLaren, tío. Las puertas de McLaren. Las opciones de Vettel es irse a McLaren también. Hostia, con Honda... que deben estar trabajando de cojones, que a ver lo que sacan de ahí, el pepino que sacan de ahí. Hostia. De momento, Honda ya sabe una cosa. La estructura del motor es la de Mercedes y no la de Ferrari y Renault. O sea, los dos turbos separados, uno... Es lo que tiene de ventaja ese año de retraso. No entiendo por qué lo han hecho. Porque la verdad es que yo es que Ferrari veo que corre, y Renault veo que anda, Dios. O sea, es que casi no, la punta. Tengo Renault ahí. Sí. Es un Renault ahí. Ferrari está el coche que anda y mucho es el Williams, y desgraciadamente han perdido otra oportunidad. Joder, en entrenamiento es fatal en el agua, y en carrera tercero Bottas, que bueno, no luchó en ningún momento por la victoria ni fue candidato. No. Yo creo que el resultado de Bottas es magnífico. Yo creo que es muy bueno para ellos. Es un resultado que le catapulta en una situación normal al quinto. Estando los Mercedes por delante. No. Pero no pueden conformarse con terceros en Williams, y él no se conforma. Tendría que ir a por alguna victoria. Ya, pero que se conformen es que a la realidad es distinto. Mucho, muy bien. El Red Bull en gracia tiene la velocidad punta. Muy alta. ¿De dónde viene Williams? Y digamos que, claro. Y de hecho, no se conformen con terceros, yo creo que vamos, o sea, firmaban estos terceros. Sí, hombre, pero ahora ya no, tío. Es Williams. De todas maneras, Williams con los duros también tuvo un bajón de ritmo de la hostia. De hecho, a Bottas le costó un huevo acercarse a Raikkonen. O sea, Raikkonen, cuando tuvieron la lucha con Vettel, hizo un plano en la frenada cuando le adelantó Vettel, y a partir de ahí Raikkonen bajó mogollón el ritmo, y fue cuando Bottas se lo pudo acercar y lo pasó fácil y todo ese tema. Pero mientras tanto le estaba teniendo 2 segundos y sin ningún problema, o sea... Porque había una diferencia de rendimiento muy grande entre los dos neumáticos. Pero parecía que en Ferrari, cojones, lo llevaban de otra manera. Sí, o sea, mira que ver salir a los Ferrari de la curva era pasmoso, ¿eh? Sí. Porque, vamos, era pasmoso verlo. O sea, tenía, yo creo, problemas, que tenía problemas. ¿Cómo se llama? En todo el fin de semana. Jaco Pastorius sale de las curvas traccionando. Pistorius. Si eso no se abre la veda ya para hablar del... séptimo de Alonso, ya, ¿o qué? Yo quería hablar de la meritoria 13ª posición del ojo cristalizado. De todas ¿qué le maneras. Pasó esta vez? Bueno, hombre, que tuvo mala suerte, coño. Pisó parte de la mierda que dejaron los Mercedes. Sí. Mercedes, eso por cierto. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Rosberg? ¿Qué tenía en...? Las bragas de alguna... Sí, a mí eso me parece unas bragas grandes. Bueno, unas mallas, joder. Unas aparte mallas. Tiraba de la silo. Una faja. Claro, o sea, se quería arrancar. Que, Rosberg estaba que caliente. Sí que es cierto, tío, que debe ser la hostia no sé conducir así, ¿eh? Con el rollo aquí dándote... Como unas bragas en el... pues conducir mientras te la están comiendo, tío, no te digo yo. Y hacer el programa en estos momentos más todavía. O sea, porque aquí hay 5... En fin. Pero Bassa tuvo mala suerte, la verdad. Sí, sí, o sea, no, pero, joder, en ese caso que se les metiera eso, y aparte en la primera parada no se lo quitaron, no fue hasta la segunda, que era ya con los duros, decía que después que estaba rodando 2 segundos más rápido y todo eso, pero vamos... Se metió en tráfico, el tráfico masa, no... Yo sé por qué estamos hablando de él, vamos a pasar a hablar de él. Hombre, porque has abierto tú la veda, has dicho el mercado. Yo solo dije una cosa, pero aquí se abre un debate que no viene a... No hay debate, simple información. De todas maneras hay que puntualizar que Massa hubiera penalizado a Rosberg. ¿En qué sentido? Joder, hubiera puesto una sanción. Sí, sí. Ah, bueno, es verdad. O sea, es importante puntualizar Massa eso. Massa ya empieza en esta típica edad que empiezas a decir babosadas, ¿no? Como, se ve con un puesto en la FIA, en breve, joder. Ya se ve veterano, ya sí. se permite el lujo de dar consejos, de decir que para los jóvenes ahora es mucho más fácil que cuando él llegó a la Fórmula 1, que dicen todos estos mamones cuando llegan a una cierta edad, como Trulli, Heyfield y todos estos, ¿sabes? Y Massa. Su próximo volante es el coche escoba, lo tiene claro, tío. En fin, pasemos a hablar de Ferrari. Cuarto Kimi y octavo Alonso. Alonso penalizado. Bien por Kimi, me alegro por él. Por fin, joder. Me alegro por él. Octavo que pasó a séptimo, luego por la sanción. Por la sanción, sí. De Magnussen, sí. El tema de Alonso, los 5 segundos, porque el coche no lo arrancaba. Sí. Tuvieron que llegar ahí los de grúas Diana con una batería portátil a arrancárselo. Y la verdad es que le penalizó bastante porque lo metió toda la carrera en tráfico. Pero lo hice, a ese nivel lo hicieron muy bien. Podían irse a las 24 de Le Mans antiguas. Hay que arrancar el coche, empujar y eso. Sí, de hecho, a mí me sorprendió un poco al finalizar la carrera las declaraciones que hizo Alonso, en el sentido de que decía que tenía una pérdida de casi 180 caballos. Y que 160. No, 160, 160 más 20. Sí, más 20. Sí, 100, porque decía, sí, que también no el flujo de gasolina, no sé qué, que lleva problemas todo el año, que tenía 20 caballos. Y decía que había hecho podio seguro. El flujo intergaláctico. Sí, y dijo que el podio estaba asegurado. Si no llega a haber tenido la sanción de 5 segundos. Yo es algo que las declaraciones esas me... No es del todo descabellado, pero me parece que es un sobrado. Es que ya huele, también es como lo de Hamilton. Ya huele, tío. Huele, sí, no, yo no, creo no, que no, el sí. tema de la batería, me imagino, porque que después le supuso muchos más fallos. O sea, después no debía cargar bien el ERS y todo eso. Aparte, sí, perdón, hablando entonces, un poco... Perdón, sí, pero... Sí, pero no. Es que se me va. No, porque no, pero el tuyo es una opinión técnica y no se te va a ir. La mía es un rollo que me acaba de venir a la cabeza y se me va. dijo, aparte, hablando un poco de mierda... Hablando un poco de mierda de su compañero. Porque en las declaraciones dijo que, viendo que el otro coche ha hecho un cuarto. Y salía 2 posiciones por detrás. Por eso buena salida. Vamos a ver. Él es un dios, el resto es un mierda. No, para nada. No, pero hablo de... Hombre, por supuesto. Como el segundo piloto de la escudería. Bueno, lo dejó caer. Venga, ¿no? A ver. Viendo dónde acabó. Es que a mí se me fue. No, vamos a ver. El problema de la batería, o sea, lo que supuso es que después la batería no cargaba bien. O sea, tenía problemas de potencia. Es lo que dice, es, si la batería no falla, la batería está bien, se ve con potencia en el coche iba muy bien, tenía buen ritmo de carrera, eso es lo que se intuía, que tenía muy buen ritmo de carrera, y podría haber peleado por el podio. Viendo que quien lo consiguió fue Bottas estaba detrás de él claramente, o sea, las primeras vueltas él se había más o menos escapado. Entonces, joder. Que es posible que sí, pero que si, estamos siempre con lo mismo, que si perdí el... esto, que si perdí lo no, otro. No, pero... Y el problema de base... Es culpa de él. Perdón, el problema de base es confiar en Magnetti, Marelli y Medenbos. Si es que eso es el tema. Y es culpa de él, la DGT te lo dice, revisa tu coche... Ese es el problema del tema de Ferrari. Y anda mirando los líquidos. El problema de base estaba seco. Es que Ferrari no... Por otra razón, todavía es un toque de atención más sobre esta nueva estructura que está montando Mattiacci, de que todo interactúe más y que todo funcione bien, que vamos a hacer dobles, triples comprobaciones. Pues bien, a la primera de cambio, zaca. Sí, esto es el típico problema que se salda con esto, no volverá a pasar. En efecto. Pero vamos, ya llevamos varios. Sí, en fin. Porque ya van a hacer ahí un... De Alonso, lo que más me gustó fue la lucha final que tuvo ahí, como siempre, empecinado en intentar aguantar a los dos McLaren y a Vettel, no consiguió nada. Esa lucha fue bonita, cuatro. Sí. Entre ellos. Le pudo arruinar la carrera a Vettel, pero vamos... Sí, pero Magnussen no se la arruinó. Nadie dijo que Magnussen ahí estuvo un poco fuera de sitio. Yo me alegro de que lo hayan sancionado por una razón, porque bueno, primero echó eso no se puede hacer. Echó a Alonso en el Scoms, el segundo dice cómo iba a doblar a uno y tal, y Alonso le pasó por la hierba y tal. Pero es que llevaba toda la carrera zigzagueando, haciendo cosas que... Las movidas en la recta, o sea, de amagar a la izquierda, echarse a la derecha, y joder, en la curva 15, decía. Creo que era Hülkenberg, hostia, tuvo, o sea, lo iba a pasar y tuvo que... Y levantó el pie. Levantó el pie porque la amagó a un lado, se metió al otro y tuvo que levantar el pie. Y dices, joder, eso no es... De hecho, no Alonso se vio quejar un par de veces. Luego en la curva, en la de 180 grados, no sé... Eso es. Ahí entraba por dentro... Y estiraba la curva. ¿Cómo salía? Se nota cuando está Ujo. Es que me acaba de dejar flipado. Es ¿cómo te echamos de menos siempre? ¿Cómo te echamos de menos? Alonso lo intentó dos veces. A Baton también lo echó. Que fue en la lucha de los cuatro que Alonso volvió a recuperar la posición. Yo me alegro. O sea, Magnussen hizo... Yo me alegro que lo hayan sancionado porque lo que no quiero es volver a ver ni un Schumacher ni un Senna, ¿sabes? Esto descarado, que no cortas a tiempo. O sea, esos rollos hay que dar cortes a tiempo, descarado. O sea, él salió diciendo que él pensaba que había hecho una carrera limpia y aguantando a Alonso atrás y es la hostia. Claro, de hecho, Alonso no se quejó de él. Alonso solo se queja del equipo. Alonso dijo, peleando por un sexto o séptimo puesto, pues como que pela un poco. Pero estoy seguro de que por radio movió ficha para que hubiera... Sí, hombre, de hecho, en las imágenes de televisión se le ve levantar la mano un par de veces. Bueno, ¿sí? Es él. Hombre, vamos, ya te digo. No, porque además es poner las cosas en su sitio, es lo que hay. El caso es que Magnussen con la sanción había quedado sexto y pasó a decimosegundo, fuera de los puntos. Uh-huh. O sea, subieron todos una posición. Con lo cual entró en los puntos Hülkenberg, que sumó uno, Kvyat noveno, Pérez octavo, Alonso séptimo, Baton sexto. De los Force India, nada que decir. Qué desastre de carrera. Sí, impresionante. Force India no tienen dinero, se desinflan. Empieza la temporada más o menos regularmente bien. Y se van desinflando poco a poco. Se van desinflando. Sí, mira que lo estaban maquillando bien, pero vamos. Hay un problema de dinero en la Fórmula 1 que, vamos, no lo quieren ver. Los equipos punteros se llevan demasiada parte del botín y los de abajo están asfixiados económicamente. Con lo cual... Sauber. Habrá que empezar a premiar la Caterham, no puntuación. Sauber, Force India y Lotus están en peligro. Y lo que es peor, Bernie los quiere echar a los pobres. Sí, que vengan otros pobres. Y no le importaría el huevo para irse a coches clientes. Sí, coches clientes. Sea, tercer coche para escudería. El espectáculo de momento. Se está equivocando. Pero yo creo que el pan de hoy es el hambre de pasado. Sí, sí, sí. De hecho, de esa manera no. Sí, de hecho, las no puedes limitar la Fórmula 1 a cuatro escuderías. Las audiencias en Gran Bretaña se están desinflando. Está Hamilton ahí, ¿sabes? Y el espectáculo está siendo bueno, pero se está desinflando por ese tipo de cosas, ¿sabes? Claro, joder, o sea, a nadie le gusta ver a coches ahí y aparte sufriendo y joder, macho, y que no tiene nada que hacer y que te dicen, no, vamos a limitar el presupuesto, entran equipos ahí y tal, y después al final... Bueno, coches que ni ves, o sea, es que no los ves. No los ves en toda la puta, salvo cuando los son doblados, o se hostia. O sea, eso es. Como ayer, que por cierto tenían una lucha enconada entre una vez que, vamos, fue con... El Caterham y tal, que venían los dos también. Caterham y Marussia venían los cuatro. Y venían los cuatro detrás y se armó entre los seis allí un guirigay, bueno. Descarado. Que ellos también corren, pero... Ellos andan. Los ricos, los pobres también lloran. Sí. O también corren en este caso. Y bueno, también hablar de Toro Rosso, el papel de Bernier, diciendo que, bueno, o sea, se tiene que buscar un volante para el año que viene. Eso, ha hecho un carrerón. De eso vamos a hablar ahora. En la sección de tal, hablamos de Bernier. Actualidad, que a la que pasamos ya directamente, porque la carrera ya... una última puntualización, no sé si estaréis de acuerdo, bastante pobre el Gran Premio, ¿no? Después sí, yo esperaba un poquito más. Pero yo esperaba esto, o peor incluso, pero bueno. No, yo esperaba un poquito más de lucha por parte de Williams, pero hubo poca, la verdad es que hubo no, poca cosa. Poca cosa. Un poco, uno regalaron hubo un poco momentos, de acción al final un poco de acción al principio, sí. Y luego pues el resto, el medio de la carrera totalmente diluido. Sí. Es que yo creo que ha habido mucha diferencia ahí con motores, o sea, Hamilton la sí, carrera la tenía totalmente jodida, esperaba que remontara. No, y no remontó. Y no tuvo. No, yo creo aparte que de las quejas. Hamilton todo, estaba llorando todo el Gran Premio. Yo no sé por qué no. Es que Hamilton quería retirarse. Sí, claro, está descentrado. No, joder, aguantar, salvar el motor. Creo, creo que este es un tema que no hemos hablado y sí. me parece de escándalo. El tema de que. Mercedes no haya retirado antes a Hamilton, vamos, o sea, sí, eso va contra los intereses de Hamilton. Él insistía, totalmente, ¿eh? Él insistía, si insistiera por los del equipo. Totalmente. También hay una cosa que podía haber un safety car en cualquier momento, así alguna, pero ya llegó un momento. Era la razón que le daba. Plano totalmente destruido, era, no tenía ritmo, si es que cada vez que entraba en boxes salía otra vez de último, o sea, estaba adelantando a Marussia, a Caterham, y nada más. A un Sauber, sí, nada. Sí, pero vamos, que él decía que no tenía ritmo ni para pasar a Sutil. Es que como bajaba por Blanchimón con la rueda destruyendo, claro, y teniendo el lastre de un motor menos, ya sabiendo que yo ya por encima tengo un motor menos que mi compañero, pues sí, vamos, es un momento ideal para retirarme. No estuvieron finos los de Mercedes, para mí nada fino, con nada fino. Entonces eso, que Hamilton no remontara, que Alonso no remontara, que eran los que estaban más o menos por detrás y podían tal, y digo, bueno, pues la verdad es que la carrera fue bastante eso, anodina. Solo momentos así, flashes tal. Un toque de atención a partir de ahora, cuidado con las sanciones por roturas y demás, y porque se están acabando ya. Se está acabando los tiempos. Y esto Vettel va a empezar a ser importante de aquí adelante. Vettel la tiene. Vettel, de hecho, es utilizar el motor de Hungría. De Hungría, porque ya la tenía ahí. Que eso en carrera puede ser lo que le hubiese penalizado también. Puede ser una de las razones. Yo iba a medir la potencia, pero no me dejaron, tío. Mira que puede ser. No, es que es realmente un factor que ahora, a final de temporada, puede empezar a armar ahí. Pues mira, José, puede ser que tenga razón, no había caído en eso. En todo caso, él perdió posición con su compañero por error propio. Eso no fue cuestión de motor. Y Ricciardo tenía más ritmo. Antes, o sea, eso lo veía muy al límite. En las curvas tocó la Stratur varias veces. Y en algunas, ¿sabes? Y no se iba. La 15 se salía mogollón, tío. Sí. O sea, decía allí De hecho, le dieron el toque. Y todo eso y tal. Rosberg se quejaba, pero es que es así, iba larguísimo. Le dieron el toque. En fin, como decía antes, hace un buen rato, vamos a hablar de la actualidad, porque si no luego nos enrollamos y hacemos como el otro día, que no se nos va de madre el porque programa. Sí, porque somos abundantes. Sí, vamos sobrados. En fin, estábamos hablando antes de las audiencias van bajando y tal, el problema que hay de dinero, que los equipos, que no sé qué, que no se sabe vender el producto y tal. Pero es que luego te... Pues que llamen a tu puesto y que vean cómo tienes montado el stand. Que hagan un catálogo, tío. Que me vean trabajando. Los quesitos a tu izquierda, ese embutido bien centrado. Yo cuando confío en un producto lo vendo, pero bien, ¿sabes? Efectivamente. Me costaría mucho vender la Fórmula 1. No confías en el producto. Os decía, no, porque con cosas como lo que pasó la semana pasada, que como fue el asfaltado de la escapatoria de la parabólica. Un sacrilegio. Un sacrilegio, pero de niveles... Yo no sé si ver la carrera, José. Haría que todo el mundo... Un apagón, tío, generalizado de televisores durante un minuto. Estas son las cosas que acaban echando a la gente, ¿sabes? Porque es que eso es remover una tumba. No me extraña, sabiendo el aprecio que le tiene Bernie a ese circuito, y que él, vamos, lo quiere sacar del calendario desde... La excusa es por las superbikes, ¿no? Sí, la excusa es la superbike. Sí, obviamente, la excusa siempre son las motos, pero obviamente un tema de seguridad para las motos. Pues que no vayan, tío. Pero... Pues que lo hay más circuitos, es que es la verdad, o sea, si hay más circuitos, ¿no? No puedes destruir todos los circuitos en aras de la seguridad de las motos, o sea, llega un momento que hay que bifurcar. Yo creo que nada, determinados circuitos. Claro, no los puedes, no deberías tocarlos, tío. Yo creo que toca Corea, no toques. Claro. Hombre, de todas formas, si veis a Hus como era antes y como es ahora, también diríais lo mismo. Pero es que, hostia, Hus era mucho... Allí no había... No, es que no hay margen de error ninguno. Ahora sí lo hay, tío. Sí. No había ninguno. Y de hecho, decía que no iban a pasar a fondo y no han pasado a fondo. No sé si con problemas o no, porque yo no llevaba el coche. A fondo iba. A Alonso se le había pasando pianos por encima y todo esto, o sea, no... Pero bueno, así no es la forma de atraer a la gente nueva, sino la de echar a la... Puedes, la escapatoria de la parabólica, te sales, la trazas mal, pues te jodes. Y te metes ahí en la arena y a tomar por culo, y ya está. Y ahí te has quedado, y ya está. Bueno, otra noticia de actualidad es el fichaje de Max Verstappen, el holandés, por parte de Red Bull, vaya, que lo han puesto un asiento en Toro Rosso, el de Kiat, para el año, como bien decías antes, para el año que viene. 17, le va a debutar con 17 años. De la marinera. Él trata de arrancarlo, sí. Se ha quedado un poco jodido. Sí. Él y Félix Acosta, claro. Félix Acosta, yo creo que ya la Fórmula 1 ya. Bueno, que se está hablando también de Meri, tío. De Roberto Meri. De Roberto Meri para Caterham. Caterham, sí, pero sí. Bueno. Eso es harina de Rostal. Sí. Yo ya, no me metería ya ahí. Se verá. Estamos hablando de Verstappen. Sí. En todo caso. ¿Qué os parece un piloto tan joven? En año y medio ha pasado de correr en karting a Fórmula 1. Algo lo habrán visto. Pero sí, no, en Fórmula 3 está corriendo como un salvaje. O sea, yo creo que. El tío es impresionante. Yo a mí me parece de puta madre. Sí, puede pasar varias cosas. Que haga la de Kimi, ¿sabes? Que sea. Claro, esa es la comparación que iba a utilizar ya ahora. Que haga la de Alguersuari, que sea un bocazas. O que haga que, la de. O que no llegue a los 18 que años. Que haga la de algún piloto que como Barrichello, que parece que llevaba ahí 60 años corriendo. Sí, pero y te aburras él. Tal vez el cambio más. La comparación más acertada puede ser la de Kimi, tal vez. Porque además Kimi hasta tampoco poco tiempo estuvo en monoplazas para saltar a Fórmula 1. Sí, sí estuvo en Fórmula 3. No digo Fórmula 3, era Fórmula Renault, creo que pasó de Fórmula Renault a Fórmula 1. De cara. Yo creo que le han visto algo, eso está claro. Hombre. O sea, le han visto algo. Porque, sí, no, vamos. Porque Red Bull no promociona así, teniendo además a gente como tiene ahí en la cantera. De hecho, estaba. Por fichar por Mercedes o Red Bull, pero claro, Mercedes claro. No le podía ofrecer un asiento y se lo levantaron. Y lo más importante, llega en el mejor momento. En el mejor momento, de cara a que lo que son estos coches son mucho más fáciles de adaptarse para ellos que lo que hubiera sido pues un V8, un V10 o cualquier. Te voy a decir una cosa. Hay gente que se adapta mejor y gente que se adapta peor, como Maldonado. Porque la hostia que se dio. Se ha desadaptado. Es increíble. Pero viste la hostia que se dio en los libros. Es una tontería de la. Pero ¿cómo es posible? Eso es un despiste, ¿sabes? De estar ahí viendo un botón o dar tal y salirte, tocar la hierba y a tomar. Yo creo que estaba tirando la colilla. Como el del hospital, por la ventana. Y tenía la ventana cerrada. Dentro del casco. Escupir. Tenía la visera bajada, el mamón. Es una cosa muy rara. En todo caso, no creo que sea demasiado pronto para él. Ya se verá, pero vamos. No creo que la edad sea lo más importante. No. Ah, no, hombre, en principio la edad no, pero. Mucho que aprender. El problema puede ser mental, ¿sabes? De la presión y todo esto, tío. Que no sé, a ver, es demasiado. El problema será si cumplirá los 18 o no, pero bueno, de todas maneras. De ver casos ahora, la precocidad, porque tienes unos medios desde más joven, mejores en todos los sentidos y. Siempre se ven ahora casos de precocidad. Si lo fichó, es que lo que. Sí, no, algo. La lucha también va a ser con Kvyat, tío, que lleva un año en Fórmula 1, o sea, dos pilotos súper jóvenes, y lo que quieren es ver cómo se foguean ahí a gusto, o sea, a base de bien. Porque la verdad es que. Arriesgado. Yo creo que puede estar de puta madre, ¿eh? O sea, que puede recibir. ¿Crees que puede recibir? Quería de la propia medicina que le está dando ahora a Bernier. Claro, o sea que el rookie digamos siempre que va a machacar al segundo año. No, al segundo año. En el caso de este, el cuarto año que lleva ya, ¿no? Tercer año mínimo. ¿Quién? Bernier. Bernier es el tercero. Bernier ya huele. Es un asiento que ese asiento ahí no. Ya huele, desgraciadamente ya huele. Si subiste a Ricciardo. Ya huele. Por eso. Para él sí. Yo creo que con un año que lleva aquí Kvyat, la verdad es que puede estar muy bien Toro Rosso. Las peleas entre ellos, claro. Tampoco digo que estén peleando por nada más. Por nada más. Anyway, ahora. No es un mundo para un menor de edad. Yo soy su padre. Y la verdad. Pero bueno. Te digo una cosa. No se dicen tacos. Es políticamente correcto en el mundillo este. O sea, no se dicen tacos. Hay tías cachondas, pero no se folla. Simplemente es para verlas. O sea que no va a tener problema. Y tú lo has probado eso, que no se folla, ¿no? El mundillo. Sí. Sí. En mi corta experiencia. No has follado. He ido a algunas carreras y no he follado. Y religiosamente correcto. Que se brinda con zumo de arándano en los países islámicos. Descarado. En fin, bueno, siguiente carrera, la que hablamos antes. Italia, Monza. Pirelli, duros medios. Parabólica asfaltada. Circuito de velocidad, otra vez para Mercedes. Duros medios, pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Medios, o sea, yo creo que han sido suficientemente competitivos. Los medios blandos, aquí, ¿verdad? Hostia. La seguridad. Que Monza vayan con duros. No, vamos, entiendo que ya metan unos duros en Monza. No, a mí es algo que. El estrés de los neumáticos en las altas velocidades, ¿sabes? En Monza es más grande que en Spa, pero bueno, no sé si justifica. No sé, macho, el tercer sector de Spa es la hostia con los neumáticos, ¿eh? O sea, son curvas de muy alta velocidad, tío, o sea, están a tope. Espero no equivocarme, pero vamos, veo una carrera o una parada. Aquí sí, tienes. Yo es que creo que va a ser una parada, tío. Tienes varias paradas. ¿Una parada? Una parada. Yo creo que va a ser. Puede ser. O sea, que yo creo que va a haber más de uno que vaya a una parada o que lo intente. Sutil, está claro. Dos. No vayamos tan atrás, Kimi, pero Kimi por siempre ejemplo, va a una parada. Entonces, Kimi, es Kimi aguantó 22 vueltas con los medios en este. Que, o sea, cuando el Mercedes no aguantaba, el Red Bull no aguantó, Kimi aguantó con 22 vueltas los neumáticos. Quizás ese es su problema. Que no los desgasta lo suficiente. Bueno, tío, pero iba con buen ritmo, o sea, ya te digo, o sea, porque le hizo el plano. No, acabó cuarto. Pues, tío, joder, sí, por eso digo que, no sé, a mí me parece una estupidez. Hay que montar los medios en la información y justo antes de salir, pues, hay que ir allá, hasta el final. A la fábrica, ya montaste los dos. Hay que ir allá a la fábrica de Pirelli y montar un día. Esa es mala estrategia. Esperas un safety car en la primera vuelta. Sergio Pérez la estaba pensando. Descarado. Y si te pones muy tonto, hasta Singapur vas con el mismo juego de neumáticos. Eso ya no lleva hándicap. Yo creo que la carrera no va a ser muy allá, No sé por qué, sí. Lo interesante va a estar a ver qué pasa entre los dos Mercedes, ¿sabes? Si Hamilton en calificación se acaba poniendo las pilas o no, y a ver qué pasa entre ellos. Y ver las velocidades punta y nada más. Sí, porque por cierto, ahora que se hacen el cambio de desarrollo. Saber que el primer Ferrari tendrá que ser sexto. Este año. Quinto. Se ha ido más rápido que el año pasado. No sé si fue en los terceros libres. Sí. O en los segundos. En los segundos creo que fue. En los segundos. Por primera vez, creo, ¿no? Más rápido que el año pasado. Uh-huh. Es fácil la explicación, claro. No hay muchas curvas y tal. En Monza yo creo que se irá más rápido todavía. Yo creo que en esta Mercedes es cuando va a hacer el cambio de desarrollo. Lo que hablábamos, que nunca metía en la octava. Y que en esta la meterá y va. Yo creo que el coche va a ir como un puto tiro. Y arrasarán. A ver, los dos. A ver si sacan tres segundos. Joder, Massa. Es de cajón. 2 y 2 son 5, coño. Claro, tú joder. Sistema de referencia. No se mande una de Berger, como hablábamos. Berger que fue en Imola, en el Camburello. Pero bueno, de todas maneras. Sí, yo no espero un gran premio muy para allá. Ya simplemente ver asfaltada la parabólica y esos compuestos. No espero gran cosa. Yo creo que Rosberg, Bottas. En cuanto a la carrera, yo veo, igual que vosotros, veo una carrera no demasiado entretenida. Y en cuanto al resultado final, apuesto claramente por un 1-2 de Mercedes. Y poner vosotros... El orden. Rosberg, Bottas. Vamos a dejar a Hamilton que gane una carrerita, venga. Luis. Sí, yo creo que va a ganar Hamilton y Rosberg va a sufrir algún tipo de incidente. Sí, de malformación genética. Pinchazo, yo sinceramente, no he dicho, hablé antes, solamente digo porque sí, es cierto, la carrera va a ser para Massa, lo tengo muy claro. Pero yo creo que la pole es de Alonso. están en su casa. Y o se sea, van a sacar Alonso, algo de la manga. Alonso siempre se van a sacar algo de la manga, Después romperá el motor, ¿sabes? Después va a ser un desastre. Sí, total. Entrará por meta estallando, pero bueno. Pero conseguirán en calificación. Asistiremos a una repetición de 1988. El doblete. Descarado. Desgarrar los tifosis y la Monza. No hacer nada en todo el puto año, tío. Y doblete, tío. Tócate los huevos. Efectivamente. ¿Algo más que decir? O ya pasamos directamente, como siempre, que Dios nos coja confesados, a la reflexión del maestro Quiñoneda. Me doy un poco más de prisa porque he visto el cronómetro, sin olvidar decir que las opiniones de los contertulios aquí son personales, que el programa no se responsabiliza de nada de lo que digan. Adelante, maestro. Luis, te puedes agarrar a muchos tópicos: palos en las ruedas, zancadillas, empujones en la cuerda de un estadio, falta de oportunidades por una ascendencia humilde, desestructurada en lo referente al color de tus progenitores. En definitiva, una vida marcada por una negra sombra. Un emigrante, un apátrida, un rebelde con causa. Espero, Luis, que los silbidos a tu compañero Chic sonaran a dulce melodía, ya que los aficionados, que son los que pagan, siempre tienen la razón. Y con esa digna pose, su mal humor no esconde. Y entre todo este llanto de estrellitas Castro surge un rostro feliz que nos refresca el ánimo, una sonrisa que gusta y más desde el primer peldaño. Spa ya te ha coronado. La sonrisa profide. Bueno, despide. Pues nada, que nos veremos como siempre dentro de 15 días, más bien oírnos dentro de 15 días cuando hagamos el próximo con tertulia, como queréis llamar, de este programa, después del Gran Premio de Italia, Monza. Bueno, con esta genialidad. Desde el circuito Marco Simoncelli. Con esta genialidad. Nos despedimos, efectivamente. Pasadlo bien. Bye.